Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 10 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana laboral. Este lunes, aquí en la capital del estado de Veracruz, cielo azul. Ayer un buen aguacero inesperado en la zona centro, más bien por donde andábamos, fuertecito. Pero nada fuera de lo común, pues estamos en la época ya de lluvias. Por lo pronto, ahorita, pues la ciudad muy agradable, el clima. Y esperaremos ya a partir pues de estos días el aguacero vespertino. A veces sí, a veces no, hay que estar prevenido. Por lo pronto, bienvenidos a una emisión más de La Revista. ¿Qué hubo, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí en los controles técnicos, estrenando una Mac. ¡Órale! Bueno, nos seguimos modernizando. Lo consienten aquí a Chuchín, aquí en la radio. Y nos seguimos modernizando gracias a los auspicios Ernesto Colinotti de Raciel Martínez. Así que, pues muy bien, estrenando. Y por lo pronto, saludo también a Lupita Páez, que nos vincula de manera muy eficiente e importante con las redes sociales. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio UV, sobre todo con quienes convivimos en la mañana, técnicos, administrativos, manuales, personal de confianza, el ala joven de aquí de radio,

Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, esperemos que les llame la atención este inicio en la revista. Habíamos tenido los bocadillos literarios tan gustados y ahora tenemos esta otra vertiente también de una prosa muy hermosa que es la de Fernando Benítez. Y a propósito de un texto clásico que es La Ruta de Hernán Cortés, y que nos relata pues todas estas aventuras de estos visionarios, de estos locos, de estas personas que casi perdían la cordura, ¿no?, por estar pensando en todas estas cuestiones fantásticas, que estos grandes misterios que estaban en el mar o del otro lado del mar, y que había una euforia y una efervescencia, ¿no?, y una fiebre, ¿no? Todos estaban afiebrados por irse a la aventura y de pronto encontrar el dorado y ciudades de oro y animales fantásticos, bicéfalos y toda una imaginería realmente muy, muy demencial, ¿no? Que era lo que pues empujaba a gente como Marco Polo, como Américo Vespucio, como Cristóbal Colón, como el mismo Hernán Cortés, ¿no?, a todas estas aventuras que han nutrido la literatura y la imaginación de cineastas y demás, ¿no?, gente de teatro. Entonces, pues esto digamos que sería como un preámbulo de lo que, no sé en cuántos días, podríamos llegar ya a lo que fue realmente la conquista. Pues como a propósito también y como una muy modesta conmemoración de los 500 años, ¿no? Ojalá que pueda interesarles. Y a propósito de esto, un saludo a Norma Yolanda López que hizo y a Mercedes Huerta por la puesta en escena de la falsa historia de Juana la Loca, esta hija de los Reyes Católicos, que perdió la razón en función del gran amor que le tenía a Felipe el Hermoso, y la manera como él la trató, todos estas intrigas, estas decisiones por conveniencia política, o como dicen en la obra, por razones de Estado, cómo les escogían los matrimonios, no con base en un amor, aunque, o una atracción mínima, ¿no?, sino realmente eran solamente transacciones comerciales y políticas para hacerse más fuertes, ¿no? Y en este contexto, pues, se da la llegada del encuentro de dos mundos, de la conquista y todo lo que ya sabemos. Entonces, pues esta puesta en escena, ahora que la vuelvan a montar, pues estén pendientes, vale la pena. Es un trabajo que me recuerda el teatro que hacíamos, el teatro universitario, que sin ser todos profesionales, aunque aquí están apuntalados con algunas personas ya con experiencia, de pronto hacíamos buenos trabajos. Y entonces esto, pues es muy gratificante. ¿Y saben qué es muy gratificante? Ver el Teatro JJ Herrera lleno. Las últimas funciones que ha habido de diferentes espectáculos, ha habido mucha gente. Y no hay nada más triste que ver un teatro vacío. Y ayer el teatro estaba lleno. Con un aire acondicionado terriblemente frío, que habría que ir ajustándole. Pero ya después ya se le olvida a uno. Y mira que fueron 2 horas. Con intermedio, que decíamos, pues el intermedio, ¿para qué? Ya va uno encarriladito. Bueno, pues entonces un abrazo. Y les dije que escucharan la revista hoy porque tiene que ver con la época, ¿no? Bueno, pues muy bien. La quinta conferencia del ciclo Jalapeñas Inolvidables en memoria de la señora Carmen Cánovas de Bune presenta la señora Carmen Bune Cánovas hoy lunes a las 12 del día en la sala 1 del Museo Casa de Jalapa. La entrada es totalmente libre, es a las 12. Por lástima, porque esa hora estamos en la hora del amigo, pero vayan ustedes que pueden. Y mañana en el diálogo circular con Vicente Espino, Abraham Broca y Luisa Castro sobre la historia del Estadio Jalapeño 1925, patrimonio construido en el Museo Casa Jalapa, Casa de Jalapa, a las 6 de la tarde. Se llama Intercambio de Opiniones, Historias del Estadio Jalapeño. Y participan la maestra Laura Castro, Vicente Espino, Carmen Bune, Abraham Broca y el moderador Pablo César López Romero. Esto va a ser mañana martes, 6 de la tarde. Entrada libre. Bueno, pues muy bien. Son las 8:20, las 8:20. Pues bueno, el tema que está ahorita en la agenda nacional y en parte de la internacional, pues es el acuerdo al que se llegó con Estados Unidos con respecto a los aranceles que habían amenazado con que entraran en vigor el día de hoy si no se detenía la migración por parte de México en la frontera sur. Y pues la verdad es que siempre hay dos caras de una moneda. Están, digamos que los, pues no sé si enemigos, o sí, los enemigos de los medios de comunicación los medios que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, haga lo que haga, diga lo que diga, siempre encontrarán pues la manera de plantear las cosas con respecto a lo que ellos consideran que debe de ser, ¿no? O que no debe de ser. Entonces se pueden encontrar notas como vaya triunfo de México, u otra, ganaron un round apenas y lo celebran como si hubieran ganado toda la batalla, en fin, ese tipo de cosas. Y por el otro lado, bueno, pues el justo reconocimiento a Marcelo Ebrard, algunos de los puntos en donde también México le exige o le pide, no sé en qué término se dio, la intervención para que hubiera mejores condiciones económicas en la frontera sur y en los países centroamericanos, porque sin eso, que eso es lo que sería la solución a mediano y a largo plazo, pues no se va a solucionar nada. Al contrario, mientras Estados Unidos esté boicoteando, por ejemplo, el desarrollo de Cuba o de Venezuela, pues el mismo Estados Unidos está generando una situación que está en términos de pobreza, pues obligando a la gente a que salga de sus países, ¿no? A buscar oportunidades en otro lado. Entonces, también habría que mencionar, y estaba oyendo a un analista en la mañana en el Canal 11, de que han dejado solo a México los países centroamericanos, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, no han hecho mucho por detener a estos migrantes y que lleguen a través de México a Estados Unidos. no han hecho casi nada. Quizás sería lo mismo o algo parecido que los Estados Unidos dicen con respecto a México, ¿no? Que no han hecho pues lo necesario para detener este flujo. Entonces el asunto, pues como verán, es muy complicado, tiene varias aristas. Uno que es la emergencia de cómo hacer para que ya no entren tantos, por lo menos no de manera masiva, sino que los que entren registrados y puedan tener, digamos, un estatus legal, ¿no?, dentro del país, en el tiempo en que estén en el país. Y en fin, ¿no?, esto, pues toda esta semana, y yo creo que aún más se va a estar platicando, desmenuzando, para que entendamos la trascendencia. Lo que sí es un hecho es que la situación de México, pues con las calificaciones financieras y de Pemex y todo, ya era difícil, ¿no? Porque esto se traduce en un escepticismo de parte de los inversores y todo esto pues trae problemas económicos. Esto del asunto de los aranceles ya estaba poniendo muy nerviosa a la gente, el peso estaba perdiendo terreno. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se logró el acuerdo. Ahora, ¿a costa de qué? Hay gente que dice que es demasiado el precio que se paga, pero también no se dan cuenta que, o no se quieren dar cuenta, porque obviamente sí se dan cuenta que cuando se habla de política y de una negociación, pues hay que conceder, ¿no? Sí, yo tengo que conceder esto y para que el otro me conceda lo otro, ¿no? Entonces, así siempre será el asunto, no se puede en una negociación ganar todo. Entonces, a muchos les parece que el gran triunfador es, digamos, Andrés Manuel López Obrador, pero también Donald Trump, porque si lo vemos al trasluz de lo que él realmente le interesa, que eso es algo que nosotros ya lo habíamos planteado aquí, no era tanto la cuestión de los aranceles, sino la amenaza para que vieran sus electores, ¿no?, que él las podía, ¿no?, y que acaba de tener un triunfo, porque también allá dicen triunfo de Estados Unidos y de Trump, ¿no? Entonces, realmente gana Trump en el sentido de las elecciones y gana Andrés Manuel, desde luego, que no ha perdido la simpatía de las gentes que votaron por él, de los millones que votamos por él. Algunos medios de comunicación están siendo más prudentes en cuanto a los aplausos o las loas a la presidencia. Pero de todos modos, yo no sé si era como para un festejo así como deportivo, ¿no? Pero de que estaba la situación muy tensa y había muchos sudores de preocupación, salvo uno que otro de los negociadores que se la pasó comiendo cacahuatitos. Realmente sí fue una situación difícil, que uno, incluso sin conocer realmente de estos temas a fondo, pues siempre hay una preocupación, oye, pues qué va a pasar y qué va a pasar, ¿no? Y si aplican esto, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Siempre hay una incertidumbre, ¿no? Pero bueno, pues ya pasó ahorita. La amenaza seguirá latente en lo que llegan las elecciones, porque pues se habla de que realmente el muro ya existe ahora en forma de las Fuerzas Armadas, que van a cuidar las fronteras. Pero lo que sí es un hecho es que si Estados Unidos va a estar pendiente de que México haga su tarea con respecto al acuerdo, pues México también tendría que exigirle a Estados Unidos que cumpla con su parte en el pacto, ¿no? Esto no les estoy diciendo nada nuevo, simplemente apuntes de una persona, un mexicano como ustedes, que sí estábamos con cierta preocupación de que esto fuera a enrarecer más el clima ya de por sí enrarecido por las abruptas decisiones del presidente Trump en vísperas del nuevo tratado, en fin, ¿no? Cosas que Los economistas entienden bien. Bueno, pues son las 8:29, las 8:29, aquí en la revista. Ya nada más, antes de la música, dice Álvaro Cueva, le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste, el gobierno de López Obrador se acaba de anotar una victoria monumental. Yo no sé si usted se dé cuenta de lo que acaba de suceder aquí. Nuestro gobierno consiguió negociar con Estados Unidos. Si entiende que nadie más había logrado algo así, que ni las más inmensas potencias mundiales como China pudieron impedir que se cumplieran las amenazas de Donald Trump, y nuestras autoridades sí pudieron. Obviamente fue un proceso largo, desgastante, lleno de presiones. Yo hasta llegué a pensar, consumiendo medios y redes sociales, que había gente que deseaba que nos fuera mal, que había figuras que celebraban el inminente fracaso de las negociaciones. Pues por supuesto, claro que sí. Y podemos citar los nombres de estos grandes comunicadores de la televisión. Pero no, salimos adelante y yo sí creo que es algo que debemos festejar porque nos va a beneficiar a todos, porque es una noticia que nos está colocando de una manera muy diferente, positiva en el contexto internacional. Si esto implica modificaciones en nuestra relación con las personas que pasan por México en su camino a Estados Unidos y un montón de cosas más, pero la relación costo-beneficio es inmejorable. Sí, habría que ver cómo se van a tratar a los migrantes, porque para muchos de nosotros ese es el tema importante, es decir, la cuestión humana de esta gente que busca oportunidades y que hace lo que arriesga su vida para lograr una mejor condición de vida para ellos y su familia, y andan con niños y todo. Y hay un punto de la violación a los derechos humanos que vamos a ver cómo actúa la fuerza civil esta, Entonces, sí hay cosas que vamos a ver cómo se desenvuelven. Y en el ámbito político, pues luego la figura de Marcelo Ebrard se subió así como cuando Camacho. Además son como del mismo grupo, ¿no? De la misma camada. Pero para Marcelo Ebrard, que debe estar muy contento, porque anda así como muy en el festejo, el trabajo les costó, ¿no? Lo curioso es que no fue la secretaria de Gobernación, fueron a negociar el de Hacienda y Relaciones Exteriores, cosa un poco extraña. Pero bueno, las cosas salieron bien. Pero ahora se coloca ya desde ahorita como puntero en la sucesión presidencial. ¿Aguantará los trancazos que van a empezar desde ya? ¿Quién sabe? Pues eso lo vamos a ver. Ya depende mucho de él también. Ahora sí, vamos a la música cuando son las 8:32 y regresamos. Thank you. La lectura no es solamente un placer. A veces tiene que confrontar, sacudir, enojar al lector. A veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Ignacio Joseph Pleguel, un fragmento. Normis, qué gusto. Tienes razón. Es muy gratificante ver la sala llena. Ver llena la sala de un teatro y doblemente gratificante ver entre el público a promotores culturales, colegas. La función de ayer tuvo esa dichosa peculiaridad. Un beso y mi agradecimiento para ti, para el público que asistió a todas las funciones de La Falsa Crónica de Juana la Loca y Lindo Día. Y obviamente andaban por ahí algunos revisteros. Sí, claro que sí. Nuestros queridos revisteros. Son como los mexicanos que no faltan en los estadios. Juegue quien juegue, siempre hay mexicanos en los estadios de fútbol y siempre, sea lo que sea de arte y cultura, siempre hay revisteros, lo cual nos da mucho gusto. No, al contrario, gracias a ti, Normis, y a todo el elenco, a Mercedes Huerta. Y muy bien, pues la pasamos muy bien, platicando y saludando a Gaby Núñez, por ejemplo, que es una chica que empezó aquí en los talleres libres de La Caja. Y ayer nos estábamos acordando y ahorita es una de las actrices ya de planta ahí en la Compañía Nacional de Teatro, lo cual nos da mucho gusto y no pierde la sencillez, siempre sigue siendo una chava bien, bien padre. Brisei, Chocho, en fin, Los Melo. No, la pasamos muy rico. Es que ese horario es perfecto porque es a las 12 del día, es nuestro horario favorito. Por fin podemos ver teatro. Entonces sales a comer y pues ahí eso se presta para la plática y la sobremesa y todo esto, ¿no? Entonces a todas. Muy bien. Y ya el sábado van a presentar Isadora, el cuento de Aladín. O Aladino, como siempre lo conocíamos, ahora ya es Aladín nada más, en inglés. Y el genio va a ser Javier Barri, entonces va a estar requete bien. Y va a ser en la Sala Grande del Teatro del Estado a las 6 de la tarde. Ya les estaremos informando conforme se acerque la fecha donde conseguir los boletos. Cuando a veces parece un exceso de Andrés Manuel, está reiterando lo de la corrupción y la corrupción y la corrupción, se da uno cuenta de que a lo mejor se está hasta quedando corto, ¿no? Porque de veras que la corrupción se ha metido en las entrañas de todo mundo, de todo el país y de casi todos los mexicanos. Yo diría que de todos, ¿no? De una u otra manera, ¿quién no ha dado una mordida? Y eso es corrupción. Para librarse del problema de ir a por la licencia, de ir a hacer el pago de las multas. Ay, pues el arreglo. Y de ese tamaño hay otras manifestaciones de corrupción. Claro, hay niveles. Pero medir la corrupción es un reto particularmente difícil, dice en Nexos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No obstante, la percepción de corrupción, con todas las limitantes de esta medición, es una buena aproximación para conocer la corrupción real. Como hemos discutido antes en el blog que estoy leyendo aquí de la revista Nexos, con base en esa premisa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realiza una encuesta con ayuda del equipo de datología de Reforma. En este artículo queremos destacar los principales hallazgos de este ejercicio. A pesar de que la corrupción es percibida como uno de los principales problemas del país, una mayoría de los ciudadanos cree que la corrupción puede ser eliminada. Una mayoría, ¿eh? Y 52% considera que disminuiría durante el siguiente año. Esto es bueno para el gobierno actual. Es decir, hay una confianza en el gobierno actual de que puede disminuir la corrupción. A la pregunta, ¿qué cree que pasará con la corrupción en los siguientes 12 meses? 52% dice que disminuirá, 22% aumentará, 16.9 seguirá igual y los otros no saben. Sin duda, la elección presidencial del año pasado jugó un rol primordial entre la percepción de una muy elevada corrupción y el optimismo de resolverla en el futuro. Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción mediante fórmulas sencillas y simplistas cuentan con un amplio apoyo de los mexicanos. Más de 60% de las personas encuestadas considera que la corrupción disminuirá con la honestidad del presidente. Bueno, no es cosa menor, ¿no? Digo, que el presidente... ¡Qué bárbaro! Está sesgada esta nota. Evidentemente no es lo único que se requiere para erradicar la corrupción, la honestidad del presidente, pero no es cosa menor, dadas las circunstancias y el pasado muy reciente, ¿no? En donde ya ahorita en este contexto el Chapo dice que va a hablar y hasta la Kate del Castillo, que lo conoce muy bien, dice aguas porque... Viene con todo, va a hacer declaraciones muy fuertes y Peña Nieto dicen que está así como que le tiembla el copete. Bueno, pues esto es, ahí ven ustedes en el Nexos la encuesta con las gráficas. ¿Cómo califican la forma en que Andrés Manuel está combatiendo la corrupción? 21% dice que muy bien, 48% bien, 15% regular, 6% mal... y 6% muy mal. No hay duda, el combate a la corrupción y la impunidad requieren de voluntad política y de la honestidad de quienes están al mando en el gobierno. No obstante, creemos que esta condición es necesaria, mas no suficiente para lograr resultados reales y duraderos. Para disminuir la corrupción en México es indispensable una política integral que atienda las causas de la corrupción y combata sus consecuencias. Este es otro broncón, ¿eh? Es decir, ¿cómo hacer? Bueno, ¿cómo hacer? Tendría que ser como siempre, como casi todo, a través de la educación. No a través de... Bueno, además de los candados y de hacerle más difícil al corrupto ejercer su profesión de corrupto, además de eso, yo creo que lo más importante pues es de que desde los niños, ¿no? Los niños piensen dos veces antes, incluso siendo niños y siendo jovencitos, antes de cometer un acto que no deben de cometer, porque siempre hay una voz que tenemos aquí que dice, no, eso no debe ser, eso no debe ser, eso no, te dije que eso, ¿no? Y hay veces que uno hace caso a esa voz. La persona que devuelve un dinero que no le corresponde, que le dieron mal un cambio en el banco o en algún otro lugar. Hay muchas maneras de sentirse bien y de no sentirse corrupto, de no pedir favores a cambio de, por más que sea lo más fácil. Pero al ser lo más fácil, quizás sea lo más difícil, ¿no? De quitarnos de la cabeza esta costumbre que tenemos. En fin. Pues ahí pueden ustedes checar cómo está el asunto de las encuestas con respecto a cómo estamos nosotros percibiendo la corrupción y su posible solución. Salud preventiva del 10 al 14 de junio de 8 de la mañana a 3 de la tarde con un saludo a Aurora Castillo, la síndica del ayuntamiento. Saludo también a la regidora Consuelo Campo, a quien nos encontramos ayer ahí en el teatro. Bueno, lunes del 10 al 14 de junio, o sea, hoy empieza la jornada de salud. Y dice que se va a detectar el virus del papiloma humano. Se van a hacer exámenes para detectarlo. Se van a hacer aplicaciones de vacunas, la toxoide, tetánico y hepatitis B. También la detección de cáncer cervicouterino, detención de cáncer de mama. Híjole, ¿cómo decirle a las mujeres que no dejen pasar esto? Cada vez son más los casos que conocemos de detecciones de cáncer que lamentablemente ya es tarde. Entonces, pues perder un poquito de tiempo, ¿no? Y una molestia y ya. Bueno, el lunes, esta jornada de salud gratuita por parte del Ayuntamiento de Xalapa, junto con la delegación del ISSSTE, van a estar en el Parque Juárez. Martes, mañana en el Tronconal. El miércoles en el CGC 11 de Casablanca, Centro de Gestión Comunitaria, allá en la colonia Casablanca, en la calle Iscalco 304, Lomas de Casablanca. El jueves en el Centro de Gestión Comunitaria número 1 Norte, calle Herminio Cabañas número 100, colonia Rafael Lucio. Y el viernes en el CGC número 10 de Plan de Ayala, avenida Ébano, colonia Plan de Ayala. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, gratuitamente. Por favor, vayan. Bueno. Toño Licea, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenos días, amigo. Y que salió todo bien en el simposio. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto que haya sido un éxito. Muy bien, pues faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. We'll be right back. pocket full of empty. He's got the calypso blues. These jockey girls give him a scare. It's Blackie Roots and Brandy here. Her eyelash falls, her face is pink, and perhaps not the girl she ends. She jitterbug when she should walk. Abierto, la revista. Continuamos. Bueno, esto se llamó Calypso Blues con Calypso Rose. ¿Así? ¿Los dos calipsos? Bueno. Sofía Perusquía, ¿cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Y Gabriela Saraí, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Solas, no tan solas? Así es. Solas, no tan solas. Solas, no tan solas es el nombre de un colectivo. De mujeres. De mujeres. ¿Qué hacen? Bueno, está conformado principalmente por un grupo de cantautoras solistas que promueven buscar y crear vínculos de mujeres en el arte. Entonces, pues comienza principalmente con intereses musicales, pero realmente lo que le interesa a este colectivo es involucrar mujeres que se dedican a la ilustración. En este caso, que yo soy la promotora, pues mujeres dentro de la producción y la organización de eventos culturales o musicales. Y bueno, principalmente las que nos están dando la voz a este colectivo es cuatro chicas cantautoras que son jalapeñas. Cada una tiene su estilo musical, pero entre cada una se apoya y entre cada una está promoviendo el proyecto musical. ¿Y promueven actividades artísticas y culturales solo para mujeres o también para hombres? También están incluidos los hombres, pero pues básicamente nos apoyamos mucho entre nosotras. El medio musical es un tanto competitivo. Además de competitivo, está como un poco dominado por esta onda masculina que... ¿Ah, sí? Yo creo, es un poco mi visión, es un poco mi visión. Son como machistas. No creo que machistas, no me gusta ese término, pero... Algunos sí, pero sí siento una presencia muy fuerte masculina y siento que debemos de darle esta presencia a las mujeres, debemos de crear plataformas donde chicas puedan expresarse y apoyarse en cuanto a esto. Pero si hay solistas mujeres que son las que yo creo que están hasta arriba. Claro, ¿no? Pues claro, sí, ¿no? Sí. Está mucha gente que... mujeres que se han ganado su lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y son las solistas. Son solistas sí. y bueno, el chiste es que esta plataforma sea funcional para que más mujeres solistas salgan adelante, porque pues si puede haber una, yo creo que puede haber 10. Ahora, ¿de qué manera se les puede ayudar? Porque tú dices, bueno, hay un ámbito muy masculino, dominado por los hombres. Es decir, en cuanto a cantidad y en cuanto quizás a toma de decisiones dentro de los grupos y todo esto, ¿no? Claro. ¿Cómo abrir esta brecha? Pues, de momento, la primera acción que estamos realizando es un concierto ilustrado, que del cual nos puede hablar Sofía ahorita en un ratito. Sí, claro. Donde cuatro artistas, Alejandra Paniagua, Áñez Helén, Amanda Lafita y Gabriela Moncayo van a participar. Entonces, se les hace la cordial invitación a tu público. ¿Son cantantes? Sí, las cuatro son cantantes. Las ¿Cantautoras cuatro, cantautoras. Ah, ¿son cantautoras? Sí, sí, sí, van a cuatro. Tocar piezas... Originales. Ajá. Entonces, esta es una forma de que, por ejemplo, la sociedad jalapeña apoye a sus artistas, apoye a estos pequeños colectivos que de una iniciativa estudiantil terminan siendo proyectos que aportan muchísimo a la sociedad y tan solo a las trayectorias de todas nosotras. No, muy bien, todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura en una ciudad como Jalapa. Sí. Es bien importante, ¿no? Por todo lo que ha estado pasando de malo, ¿no? En el estado siempre esto es como muy refrescante, muy necesario que suceda. ¿Cuándo, dónde? Va a ser el sábado 15 de junio a las 8 p.m. Este sábado que viene. Sí. En Ruda. Es un restaurante... Un comedor cultural. Y está ubicado en Mariano Escobedo. Ah, ya me hablaron de... Sí, ya me dijeron que está muy bien. Sí, en la colonia Mariano Escobedo. Número 35. Entrando a Mariano Escobedo al fondo, ¿verdad? No tan al fondo. Es en Mariano Escobedo como a la izquierda. Ahí se ve todo un portón grande. ¿No es un lugar donde venden cervezas orgánicas? Es un lugar antes. Ese es otro. Ah, no. Ajá. Sí, sí, ese es otro. Nosotros nos encontramos en Ruda, Comedor Cultural, que es un espacio que está apoyando muchísimo artistas, está apoyando mucho al consumo local. Se les hace la cordial invitación a asistir como en fin de semana. Entre semana también hay como... ¿Eventos? Entonces se les hace la cordial invitación. Es un restaurante, un centro cultural, ¿no? Nos gusta más manejarlo como comedor cultural. ¿Comedor? Sí. Sí, sí, porque llama más a la comunidad. O sea, queremos... Esta estructura de restaurante es un poco rígida, me parece. Pásale. Hola. Estamos al aire. No podías estacionar tu limusina. No. Hola, buenos días a todos. Pues mira, estamos platicando aquí con tus compañeras sobre el colectivo. Ya quedamos que va a haber un evento en donde vas a participar tú y otras tres chicas, ¿verdad? Cuatro. Y entonces, ¿qué va a ser en Ruda, este espacio, en este lugar que se llama? Qué bonito lugar ahí, ¿no? A mí me gusta mucho. Sí, es al aire. Ruda, la verdad, yo no he ido nunca. Melchor Ocampo. No. ¿O cómo se llama el lugar? Mariano Escobedo. Bueno, sí, por sí, ahí sí. Sí, más la colonia Mariano Escobedo. ¿Qué más? Pues el concierto ilustrado, no sé si nos podías explicar de qué va. Sí. Pues el concierto ilustrado consiste en el concierto con ilustración en tiempo real mientras se proyecta, ¿no? Esta propuesta yo la vi en España con una banda que cerró su gira y... Yo lo vi y dije, oh, quiero intentarlo. ¿Cómo es? Pues la banda lo hizo así, ¿no? Para cerrar su gira, llamó a una pintora de España y ella estaba pintando un mural, ¿no? Entonces yo como que lo intenté. Un performance. Ajá. Yo lo intenté hacer como un poco más a mi manera, como para no copiarlo o algo así. Y decidí hacerlo en una mesa con... Cambiar el formato. ¿No? Cambiar el formato un poco. O sea, todo el mundo estamos viendo que estás haciendo la ilustración y estamos oyendo la música. La proyección se proyecta. Y de hecho, el primero que tuve lo tuve con Gaby, el primer concierto ilustrado. Y pues noté que hubo como una muy buena respuesta del público y decidí hacer la gira del concierto ilustrado. Y todo este año va a ser así de conciertos ilustrados por diferentes ya ciudades. Ha habido... ¿Antes? Sí, empecé en enero. Ah, bueno. Sí, el sábado va a ser el próximo. Sí, ya se probó el éxito. ¿Cuánto va a costar? La entrada al evento, $50. ¿50 pesos? Va a haber una entrada de... accesible para todos los públicos. Pues sí, muy poco. Bueno, pues entonces ya saben que es a beneficio de este colectivo, solas, no tan solas. Y ellas son promotoras de ese colectivo. ¿Cómo cuántas son? Pues ahorita, o sea, estamos como, digamos, lo pusimos como a andar entre cuatro cantautoras. Somos Alejandra Paniagua, Amanda Lafita, Añez Helen y Gabriela Moncayo. Digamos, echamos a andar esto con motivos musicales principalmente, pero pues siempre hay como formas de colaborar, ¿no?, con más gente respecto a lo que se está haciendo en el arte, ¿no? Y se nos ocurrió que era una buena idea empezar a hacer como unión entre mujeres, ¿no? O sea, que estamos como en el medio ahorita, porque aparte no es un medio que esté muy, pues... abierto, digamos. Pues no es que no esté abierto, sino que no hay muchas mujeres, ¿no? El porcentaje de mujeres somos, pues, mucho menor. ¿Pero será por decisión de las mujeres o porque pues, luego no las dejan entrar? No lo sé, no lo sé. ¿Tú qué tipo de música? ¿Cantas? ¿Compones? Como... pues me baso un poco en el rock y ajá, de ahí saco un poco como... pues no sé, reggae, funk. O sea, depende de cómo se vaya dando la música, ¿no? Y así cada una de tus compañeras tiene un... sí, exacto. Un género. Pues sí, supongo, ¿no? O sea, ajá, bueno, no sé, yo no puedo como hablar de los géneros que tocan ellas, pero creo que todas hemos estado como... o sea, vinimos como de la misma raíz todas, especialmente estuvimos como en la misma escuela. Uh-huh. Y a partir de eso, pues creo que surgió como el interés por hacer música, pues que principalmente nos agradara a nosotras, ¿no? Y bueno, pues tenemos que pasar a otra cosa ya, muchachas, pero okay. Entonces, Ruda, Mariano Escobedo, el sábado a las... 8 p.m. 8 p.m., ya ven que la entrada pues es muy barata y van a disfrutar de un buen rato. Eso esperamos. ¿No? Bueno, pues entonces por allá estaremos. Gracias. Ok, muchas gracias por el espacio. Que les vaya muy bien, mucha gracias. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chuchín. pienso en tus palabras recordándote, la noche agranda su silencio y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Pero las palabras como el aire son aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Ay, Alfredo, Alfredo Zitarrosa, recordándote. Las 9:06. Nunca pensé que Guillermo Fadanelli pudiera estar a favor de los libros de autoayuda. Si me lo hubieran dicho, yo, ja, ja, ja, ¿cómo creen? Los libros de autoayuda, dice Guillermo, no son despreciables y en muchos casos resultan incluso útiles y oportunos. Desde una perspectiva muy general, el ámbito de esta clase de libros es variopinta y enorme. De esos que en el súper encuentra uno por montones, ¿no? ¿Qué quiere uno decir con autoayuda? ¿No es acaso cualquier buen ensayo, libro de ficción, filosofía o relato histórico una forma de robustecer el conocimiento del mundo? Ah, la capacidad crítica individual y de abrir las ventanas de ese inhóspito cuarto cerrado y mohoso que es el ser humano. Pues tal parece que no, y que la fobia a la lectura nos lleva también a la búsqueda de una sospechosa sencillez. Existe un íntimo, oculto deseo de ser aconsejados, cobijados y guiados. Pues el miedo, la inseguridad propia de todo ser pensante, el acoso de lo que nos es desconocido, se halla latente y requiere ser resuelto, aminorado, suavizado, y es entonces cuando se presentan los oportunistas, los pastores, los apóstoles, que abusando de la incertidumbre que erosiona a cada individuo, pues levantan la voz, crean iglesias y nos congregan en torno a un conjunto de juicios sin sustento, de aporías y absurdos de toda clase, es decir, el lucro que el guía hace de la orfandad de conocimiento y del miedo, es por supuesto un acto criminal, pese a que logra reunir a su alrededor miles de almas en pena. No sé si tenga que ver con estos programas como los hermanos Dimas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y supongamos ahora que no les entregamos nuestra confianza a alguna iglesia o alguna congregación o a cualquier apóstol o enviado del cielo por paquetería postal, y en vez de ello aludimos a la individualidad y buscamos buscamos respuestas, consejos y confort anímico por nuestra cuenta. Digo, más sano, ¿no? Una manera de hacerlo es acudir a un libro de autoayuda. Pero también aquí nos encontramos ante un horizonte cuya nebulosa diversidad nos confunde, eso sí. Entonces, en medio de tal variedad de libros de autoayuda, pues vuelve a aparecer el oportunista que, haciendo uso de palabras simples, anticonceptos o parábolas de infame contenido, se propone como guía del rebaño anémico y despistado. ¿Qué hacer? Pues la autoayuda puede ser conocimiento de uno mismo, reflexión, especulación moral, pero también soborno, paliativo inútil, verborrea, que torna mucho más aguda la orfandad. El humano busca un consejo para vivir mejor, darse tranquilidad e iluminar un poco las oscuras nubes que produce una vida real, a veces insoportable, pero entonces se convierte, si no es perspicaz, en una víctima en potencia, en el rehén de cualquier truán que se aprovecha de sus dudas y de su desasosiego. Ahí está, con todo respeto, los de la luz del mundo. Los filósofos morales o estudiosos de la ética prefieren, es comprensible y necesario, escribir libros para ser leídos por especialistas o por lectores ya preparados o cultos. Pero ¿quién escribe de una manera sencilla y a la vez profunda para el resto de los individuos? ¿Quién aconseja a aquellas personas honesta y cuyo trabajo y tiempo invertido en la supervivencia no le permite acceder al consejo de los más preparados? No lo sé, dice Fadanelli. En fin, que es un producto de consumo basado en la necesidad de conocerse un poco más, ¿no? Y eso, pues, ojalá que a la gente le sirva. Eso puede ser interesante. Yo me acuerdo que hace mucho me encontré un libro, pues no sé si en la casa o en algún lugar, yo creo que más bien en algún lugar, porque en mi casa no había libros de autoayuda, que se llamaba El poder de la supermente, y a mí se me hacía muy congruente, así aplicado al sentido común, decía yo, no, pues sí es cierto, no, claro, sí es cierto. Lo difícil era aplicar las cosas, porque uno podía entender muy bien, así como dice Guillermo, algo explicado de manera sencilla, pero que tiene cierta profundidad. Y me acuerdo que me intrigaba una parte que decía, si tú tienes un problema muy fuerte, un dolor o una cosa que te esté molestando, entonces lo que tienes que hacer es alejarte. Decir, sí, me está pasando esto, pero lo ponían en perspectiva como si fuera uno un actor de una película, ¿no? Sí le está pasando a ese personaje que soy yo, pero lo veo a distancia, entonces ya no me va a afectar tanto. Yo decía, ¿cuánta sabiduría hay? ¿No? Sí es cierto, es muy sencillo. En aquella época, bueno, pues los problemas eran si habías terminado con tu novia o si habías tronado matemáticas y cosas de esas, ¿no? Y entonces decía yo, esto no me está pasando a mí, le está pasando a otro como yo que se llama Carlos. No funcionó, pero me llamaba mucho la atención. Lo volvería yo a leer si cayera en mis manos, nada más para acordarme. No, esos como Lupita dice, yo leí Tus olas erróneas a los 15 años, me armó de paciencia, dice. Estos libros de aprende a ser tolerante en 12 lecciones, ¿no? Aprende no sé qué en 10 lecciones y cosas así, pues es totalmente inverosímil, ¿no? Pero no sé, puede ser. por algo se venden tanto, algo deben de funcionarle, en algo debe de funcionarle a la gente. Festival Huasteco, con saludo a Nancy Correa, del 17 al 19 de mayo, el fin de semana. Hijo, este fin de semana hay un montón de cosas. Música, cultura, danza, gastronomía. El 17 en el IMAC, 18:30 horas el conversatorio, como la vez pasada, y el 18 y 19 en Plaza. No, no, no, esto ya pasó. Este es otro post. Ay, Romano, necesitas un libro de autoayuda. No, ese ya había pasado. El Festival de la Huasteca 2019, del 26 al 30 de este mes. O sea, de este fin de semana que viene al otro. Raíces, lenguas, tradiciones, música, danza, artesanías, medicina, cocina, conferencias, talleres, exposiciones, literatura. Ya les estaremos avisando conforme se acerque la fecha. Nosotros nos acercamos al espacio musical que ya tiene listo Chuchín. Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. ¿Qué sería como los tres de fácil palabra? The Speakeasy Tree. When I Get Low. Ya es bien tarde, las 9:20 minutos, las 9:20. Último tramo de la emisión número 857.400 de la revista. Paulina Rivero habla del laicismo. Del griego laicos, procedente de laos, pueblo, nacieron nuestros conceptos laico y laicidad. Originalmente laicos representó lo opuesto a clérigos, el clérigo, o sea, clérigos primero con K, ¿no? Griego, y el clérigo. Laico, entonces, era aquel que por proceder del pueblo se mantenía ajeno a cualquier tipo de sacerdocio. ¿Mm? Por eso más adelante el latín laicus se refirió simplemente a aquel que no es clérigo. Ese significado dio un giro en los orígenes del cristianismo. Religión que empleó esa palabra para designar a quienes, aún sin ser parte del clero, estudiaban las escrituras del cristianismo y evangelizaban a los llamados paganos. Con ese giro se perdió la tendencia griega a concebir lo laico como lo opuesto a lo clerical. Y fue como si el cristianismo, en su auge inicial, devorase el significado de toda expresión. Hubo que esperar al Renacimiento, en el cual Grecia y Roma volvieron a nacer, para que alrededor del siglo XVI el término volviese a acercarse a su significado griego original, retomando esta independencia respecto a las instituciones religiosas y cualquier idea religiosa. Tal significado es el que ha preñado el sentido actual del laicismo. Y en nuestro país el laicismo tiene una historia apasionante, porque de entrada la conquista española impuso un estado confesional que caracterizó por la intolerancia religiosa propia de los reyes católicos. Mira, así empezamos el programa y así lo acabamos. Estos reyes católicos. En todas las constituciones mexicanas promulgadas hasta 1843 se especificó que la única religión que se podía profesar en nuestro país era la católica. Y cualquiera podría creer que al independizarse México de España esta situación cambiaría, pero lo sabemos, la independencia engrandeció aún más el poder de la Iglesia, pues muchos caudillos provenían de sus filas. Ahí está el cura Hidalgo. E incluso numerosas imágenes, Morelos también era cura. Imágenes religiosas se emplearon como estandartes y símbolos de la batalla, la Virgen de Guadalupe. Está interesante este artículo, lo vamos a dejar para mañana. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen día. Y nosotros nos vamos a despedir. ¿Cómo se llama la música que estaba puesta y el artículo de los libros de autoayuda que leyó? ¿De quién es? De Guillermo Fadanelli. Guillermo Fadanelli, de la revista Nexos. Ahí lo pueden encontrar el artículo. Y la música, pues ya se los comenté ahorita. The Speakeasy Tree, When I Get Low. Como los de fácil palabra, algo así, ¿no? Bueno. Nos vamos a despedir con Ran Can Can. Andrés Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien, buenos días. deportivo en Radio Universidad. Será el 18 del presente cuando abran oficialmente las inscripciones para el curso de natación UV 2019, que implementado por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Actividades Deportivas, se va a llevar a cabo del 8 de julio al 2 de agosto en la alberca Eulalio Ríos. Podrán lograr sus registros en las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana de lunes a viernes, por la mañana de las 9 a las 13 horas y por la tarde de las 17 a las 19:30 horas, cubriendo los requisitos que son mínimos. Entre los requisitos está entregar una fotografía tamaño infantil del padre o tutor, quien recogerá al niño, acta de nacimiento o CUR del alumno y copia del INE. El curso será de lunes a viernes y contempla horarios que van de las 9 a las 14 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad.